Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué semanita rara esta, ¿no? Con vacaciones adelantadas en las escuelas de todas las provincias argentinas, con un feriado en el medio y con un asueto sanitario, como se dio en llamar este viernes que pasó. Todo muy loco, ¿no? Pero nosotros estamos acá, como cada semana, acompañándolos en un breve recorrido por las historias de nuestro país. Hacemos llegar los saludos de los productores y productoras de las radios comunitarias de Argentina. Está Cristian Torres ya en esta vuelta en la operación técnica de este Expreso Farco. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los rumbos de nuestro programa de hoy. Uno de los relatos nos llega desde el litoral. Los campesinos de Corrientes nos cuentan cómo producen para sus familias y también cómo hacen para zafar de la crisis. No de la crisis global, sino de la sequía que tuvieron que sufrir. La vida dura en el campo, el esfuerzo, el trabajo y la buena vida de campo. Nos vamos mucho más a la ciudad, en el noroeste del conurbano bonaerense, porque conocemos el trabajo conjunto que hace un grupo de organizaciones y todo esto logrando que algo que los separaba los una. Y como cada mes compartimos al cantautor elegido por FM de la calle de los tantos que fueron a celebrar los 20 años de esta emisora. Así arrancamos con este Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del cambio de gabinete? Levantaron el copete los jefes opositores. ¿Qué querían? ¿Que Cristina los consulte a los señores? De jefe de gabinete lo puso Aníbal Fernández, el de los bigotes grandes, que desde Dualde es ministro. El vento de la nación, deja que yo lo administro. El tipo dijo, es la mía que masa se tome el palo. Hay que estar, te lo regalo, poniendo siempre la trucha. Como hace Aníbal Fernández, de escrúpulos él no escucha. Y también entró Vudú, y se fue el otro Fernández. Tanto esperar lo que hable, pero el tipo ni chumbaba. Pa' mí que ni se enteró que Cristina lo rajaba. Se esperaba que a Moreno también le dieran el raje, pero al INDEC malevaje seguirá metiendo mano. Más que Guillermo Moreno, parece el prócer Mariano. El que es lindo nene es Macri, que aprovechó la volada. Tanta derecha votada en la última elección que nombró para su yuta a un jefe de lo peor. Se llama Jorge Palacios, le dicen el fino al tipo. Era un alto Federico, amigo de represores. Del atentado a la AMIA es de los encubridores. Y en Santiago del Estero lo descubrieron, alegre. Menos mal, antes que quiebren las cuentas municipales. Se afanó hasta las viromes. ¿Qué dirán los radicales? Ahora, ¿qué relaciono? Se podría aprovechar. Tal vez lo pueda sacar Mauricio con una fianza. Y lo podría nombrar secretario de finanzas. Como si tuviera gripe, le duele todo a Cristina. Parece que fue sentida la derrota electoral, porque a todos los sectores va a llamar a dialogar. Va a escuchar lo que le digan peronistas, radicales, van a estar los industriales que piden devaluación y los buitres de la soja, otra vez con su canción. A ver si puede zafar de entregarles lo que pidan. Sin asco, los tipos tiran de la soga del Estado. Si total, la vía libre se la dio el electorado. Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De aquel lado de la General Paz, la ciudad de Buenos Aires. De este lado, la provincia de Buenos Aires. En el sur del conurbano bonaerense, el famoso cruce Varela separa y al mismo tiempo une a Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Y en el noroeste del conurbano transformaron este límite impuesto en algo que los une. La historia que nos traen desde FM La Posta. Entre Cuartel Quinto y José C. Paz, dos localidades del noroeste del conurbano, existe un cruce de caminos que divide ambos distritos, pero que ahora los une. En el cruce del que nadie sabe si lo que pasó de veras fue. Bueno, el cruce para nosotros es importante porque es un lugar, primero que es un lugar de paso de muchísima gente, digamos como espacio territorial. Un proyecto de economía social creado por tres organizaciones sociales está tomando forma, creando fuentes de trabajo y dando ribetes de esperanza por estos pagos. El cruce le pone forma, pone en marcha ese abrazo que nos damos las organizaciones que estamos dentro del movimiento de la Carta Popular. Y bueno, a través de esta herramienta vamos a llevar a cabo un proyecto en conjunto. El proyecto se denomina El Cruce por ese tramo que une la Ruta 24 y la Avenida Saavedra Lamas. Se ha creado un lubricentro, un taller mecánico, y esto se está dando a conocer mediante la comunicación comunitaria. Tiene que ver con el lugar y el cruce de caminos que estamos haciendo organizaciones como el Colmenar Primavera y el Culebrón Timbal y otras muchas que están trabajando en la misma región y que de alguna manera le da una vueltita de tuerca más a lo que tiene que ver con ir descubriendo entre todo qué es la economía solidaria o la economía que no está basado solamente en el fin de lucro. Las tres organizaciones que han dado vida al cruce ya tienen varias batallas ganadas en estos terrenos. La Mutual del Colmenar, con su transporte comunitario, lleva 19 años de vida en la zona. Y el Colmenar, dentro del proyecto, tiene a cargo la gestión de los talleres que tienen que ver con la mecánica, algo de gomería, tapicería y electricidad. Mutual Primavera, hace 7 años, sostiene emprendimientos vecinales y resiste todo tipo de embates políticos. La parte del lubricentro, engrase, lavadero, chapa y pintura, esa parte nos corresponde a nosotros, que complementa lo que tiene el Colmenar. Y el Culebrón Timbal viene impulsando proyectos estéticos y comunicacionales en todo el conurbano desde el año 1996. Culebrón Timbal se ocupa más que nada toda la parte de comunicación, toda la parte de diseño, desde lo visual, la parte más estética, que se note que esto es un proyecto en conjunto, que no es un proyecto empresarial, sino es un fruto de varias cosas en común, ¿no? La economía social y solidaria es algo que está creciendo en los barrios desde la imposición del neoliberalismo en los 90. Muchos grupos vecinales la están aplicando, tal vez sin tener en cuenta el concepto que le da la razón de ser. Ahora, los impulsores del cruce nos cuentan sus visiones acerca de la economía social y solidaria. Y creo que fue el comienzo de un emprendimiento que impacte por ahí directamente en el desarrollo local de la región. Se pueden hacer cosas, digamos, bien pensando de manera creativa, y que economía social no es que uno, como quien dice, se va a cagar de hambre, sino economía social también puede generar trabajo genuino para mucha gente. La derecha, la expresión derecha que te dice no hagas nada porque lo hago todo por vos y que se jacta de pragmático, como acá le estamos diciendo no, que no es así. Nosotros, los trabajadores sociales y los soñadores utópicos, le estamos mostrando que no solamente son los discursos y lo que decimos, sino que acá hay una realidad. Acá hay pragmatismo. Acá nos levantamos a las 8 de la mañana, levantamos una persiana y se lavan coches y se meten aceite. Hay una realidad que nace de la gente común. Entonces, darle al barrio, darle a la gente común la posibilidad de que con sus propios ojos vean que se puede hacer, que no es un privilegio de los poderes económicos poder desarrollar espacios de trabajo. A lo largo de este informe escuchamos las voces de Sergio Evis, del Colmenar, Ricardo Esquivel, del Culebrón Timbal, y de Mónica Mendoza, de Mutual Primavera. Y nos vamos porque hace frío. Y pensando que hay que pasar el invierno, nos vamos al taller mecánico y al lubricentro del cruce, donde seguro ya están calentando algunos motores. Con las voces de todos. Con las voces de todos. De todas, de todos y todos. De todos y todas. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en el litoral argentino, la crisis pegó fuerte. No, pero no la crisis global, sino la sequía. Un poco más tranquilas, las familias campesinas nos cuentan cómo trabajan, cómo viven, las buenas y las malas de este trabajo esforzado que, por supuesto, tiene sus frutos en el campo. Walter Barberán, desde el Instituto de Cultura Popular, es el encargado de hacernos llegar estas voces. Con el fondo musical de este alegre parquecito en la interpretación del Chango Espaciú, nos vamos a la provincia de Corrientes, más precisamente a la colonia Progreso, departamento de Bellavista, porque allí, a pesar de la sequía y la baja producción, las familias campesinas le hacen frente a esta lucha diaria de vivir trabajando entre todos. Así nos cuenta Lucrecia Aloy y sus hijos, Micaela y Lisandro, allí en la colonia Progreso, y de qué manera está armada su chacra familiar. Lo escuchamos. Bueno, Walter, nosotros tenemos 50 hectáreas de tierra, tenemos animales, tenemos chacra y trabajamos toda la familia. Especialmente mi objetivo más fuerte es los animales, porque en el tema de vaca, ordeño, hago la venta de queso, y los animales también vendemos la carne, producimos acá nosotros todo lo que es para comer, en el caso de las chacras, para nosotros y para la venta. Yo tengo en este momento, estoy teniendo 4 lecheras, y de las 4 lecheras estoy sacando 10 litros de leche más o menos, y de una lechera saco 3 y medio. Es una buena vaquilla que tengo, la tengo ahí atada, le doy de comer para que me dé un rinde lindo de leche. ¿Y el tipo de alimentación? Porque 4 litros en estos momentos es un buen rinde, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un silo. Yo a la mañana le doy 5 kilos y al mediodía le doy 2 kilos y medio y a la tarde otros 5 kilos. O sea que tiene que ser la comida exacta para ella. Y el líquido de agua tiene bien. O sea, tiene un balde de 200 litros cortado. Ella se abastece el agua todo lo que quiera. ¿Ese silo qué tipo de alimento tiene? El silo que construimos contiene lo que comúnmente se llama como la chala de maíz, el forraje encino, junto con un poco de caña de azúcar, y a la cual se le agrega un poco de sal para que se conserve durante un periodo bastante largo. Eso luego de más o menos unos 3 o 4 meses se destapa para poder sacar ya un poquito más concentrado, ¿no? Y se lo puede, está apto para el consumo del animal. Ahí estaba la palabra de la mamá de Lucrecia, y ahora es el turno de Micaela, esta joven de 13 años, que nos cuenta sus aportes al trabajo diario y cómo ayuda esto en la tarea cotidiana. La ordeña a la mañana, vamos a las 8, yo le doy el alimento a la vaca, ella ordeña, y después le llevo a mi hermanita al colegio, vengo, limpiamos la casa, cuidamos los animales, y de ahí a la tarde nos vamos a la escuela. ¿Les gusta esta vida o es una carga, digamos? Sí, me encanta esta vida. Por ejemplo, a mí, por un lado, me fascina porque tenemos toda la naturaleza acá en nuestra casa. La alegría de Micaela de vivir en el campo, y ahora es el turno de Lisandro, su hermano, este joven de 16 años, que nos habla de la necesidad de estar todos unidos. Bueno, en ese sentido tratamos de que todos los integrantes de la familia pongan un granito de arena, ¿no? Para que siempre la unión de la familia esté estable y que con la ayuda que hacemos siempre se vaya obteniendo más riqueza. O sea, en el sentido de la producción y en el caso también de seguir estudiando, ¿no? Que es muy fundamental en estos días, que el joven siempre esté capacitado. Gracias, Lisandro. Y por último, vamos a escuchar la palabra nuevamente de Lucrecia Aloy. Ella nos habla de la soberanía alimentaria, de cómo independizarse del consumo cotidiano y amañándose con lo que tiene ahí en la chacra. También, por supuesto, nos cuenta orgullosa de lo que significó el Proinder y la posibilidad de contar con agua potable en su predio. Claro, como en este caso que te estaba comentando, que nosotros tenemos una idea de matar un animal. Y porque si yo tengo que matar un lechón, a mí no me conviene comprar la carne. Entonces yo mato lo mío. Y con, o sea, yo hago todo el proceso con ese, con salamen y de todo un poco. Yo tengo las gallinas criollas, que en estos momentos están poniendo huevo y eso llevo a la feria. Yo también estoy en la feria, estoy participando en la feria. Es una cosa muy buena. A mí me deja buen margen. Eso es otro que te iba a decir, Walter, que estoy muy orgullosa, que ya tengo el agua por el Proinder que sacamos. Y especialmente la riqueza es el agua. El agua y la tierra, nunca nos tenemos que olvidar de eso. ¿Vos de dónde traías el agua? Yo traía acá a 200 metros de la casa de mi suegro. Y ahora tengo acá en mi casa, a los 20 años tengo agua. Hace 20 años que estoy casada y recién logramos detener el agua. Y que nunca se olviden del campo. A ver, ¿por qué eso? Y porque el campo es la riqueza. Porque sin la gente del campo, la ciudad se muere. Está bien. Porque nosotros somos los que le abastecemos a la ciudad. ¿Ha cambiado cómo se ve al campesino hoy? Yo como campesina te digo que me siento orgullosa. ¿Sabes por qué, Walter? Y lo voy a decir siempre. Ese día que inauguramos la feria, a nosotros nos pusieron el himno nacional argentino. Que para mí, como pequeña campesina, a mí me sentí orgullosa. Bien, de esta manera compartíamos, ¿no es cierto?, la vida cotidiana de esta familia acá en la colonia Progreso, departamento de Bellavista, y este orgullo de ser campesino y seguir viviendo en el campo. Cuando era chico vivía en el campo de abuelos casi italianos, primas y primos de 9 hermanos. Vacas, perros y caballos, y de los campos vecinos venían con sus familias a visitarnos. Dos veces al año se hacían cinco chanchos mataban, como gritaban los pobres colgados, era la comida del año. Un acordeonista y un baterista, paso doble, tarantela, ranchera y vals. Barco satelital. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sabe tibia, el agua cuando la recuerdo. Como les venimos contando en anteriores encuentros, en la FM de la calle, estamos festejando nuestros 20 años. Y lo hacemos con un ciclo de cantautores de América y el mundo en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Un abrazo. El 3 de junio fue el turno de Fede Walsh. Yo soy uruguayo, por lo tanto, lo que vengo a ofrecerle es la carpeta azul uruguaya, digamos, ¿no? ahí encontramos milongas, medularmente mis canciones son milongas, zambas, chamarritas, cosas así, tomadas desde un ángulo más abierto, donde me permito fusionar con otras cosas, o qué sé yo, dilatarlas hasta donde me dé la imaginación, no sin retención alguna, folclórica alguna. Federico Wolf nace en Montevideo, Uruguay, en el año 1976. A los 8 años de edad, comienza a tocar guitarra, cantar y componer sus primeras canciones. Tu voz de fragancias cantadas, porque el respirar de tu canción se me pinta hasta el alma. A lo largo de su adolescencia ganó varios festivales nacionales, como son el Festival del Olimar y Festival de Durazno, entre otros. En esos años también participó de encuentros culturales en Brasil y Argentina. Van mordiendo tijeras el pantalón, tijeras el tiempo, sigue engordando tu corazón de amores viejos y nuevos, viejos y nuevos. Pac-chic-pan, pac-chic-pan, pac-chic-pan. Durante 11 años, Federico Wolf se instaló en Chile. En ese tiempo, el cantautor compuso las canciones que dan origen a su primer disco titulado Margarita Negra, producción que revela la nostalgia de sus paisajes, olores y junto a esto, la cotidianidad y simpleza. Mis canciones no son más que imágenes llevadas a ese estado, ¿no? Al estado de la poesía. Es decir, a mí me dispara, me gatilla las ganas de componer personajes, cosas que veo desde la ventanilla del ómnibus, ¿no? Despedidas, llegadas de gente, en fin, cosas que me pasan. Me cuesta muchísimo imaginarme temas, ¿no? Viste que hay gente, tengo amigos, ¿no? Que se o gente que se junta, ¿no? Bandas enteras, ¿no? 5 tipos, un quinteto, dice, hagamos una canción. Yo no entiendo cómo lo hacen, ¿no? Para mí siempre mis canciones son medio me dejan al descubierto. Tiene marcados los hombros de andar cargando sus sueños. Los océanos ya no le asustan, no, no. Se abren al paso. Sos la oveja negra que salto el hambre de tu rebaño. Un vagabundo. Federico Wolf ha musicalizado teleseries como Machos, de Chile, Hippies, del mismo país, La vida en toma, un corto, A un metro de ti, largometraje. También ha incursionado en la actuación en las series chilenas Ana y los Siete y Pecados Capitales, como también en el largometraje brasileño 400 contra 1. Ha compartido escenario con Luis Alberto Spinetta, Jorge Drexler, Daniel Drexler, Alejandro Filio, Ismael Serrano, entre otros. Su última producción, Detalles, tuvo contacto con el público en julio del año pasado. Tiene su mirada reflejos de ojos de mar, piel de madrugadas que perfuma todo al pasar. Castaña el viento su pelo, flamea su caminar sereno que mueve cada rincón de su cuerpo. Que mueve cada rincón de sus pechos. Ahí va. Calculando cada paso, ahí va, dibujando con su sombra la arena, ahí va, renunciando sus caderas en un vaivén que marea la escalera. Y se la rincón de su cuerpo, que mueve cada rincón de sus pechos. Ahí va, calculando cada paso. Ahí va, dibujando con su sombra. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminó Expreso Farco y nos vamos con la música y las historias a otra parte. Pero la semana que viene nos volvemos a encontrar a esta hora por esta radio con otro viaje de Expreso Farco. Y váyanse preparando, porque este es el programa número 95 de Expreso Farco. Y nos gustaría que para los 100 programas podamos contar con sus voces, haciéndonos llegar saludos, o si no pueden mandarnos un correo electrónico, con lo que gusten. centrosatelital@farco.org.ar es nuestro correo, es la vía de comunicación directa. En serio, esperamos sus voces, sus saludos, lo que puedan hacernos llegar. Vamos a ver si en ese programa número 100, la fiesta de los productores y productoras de las radios comunitarias y los oyentes del Expreso Farco, y lo podemos compartir entre todos y brindamos también con la radio encendida. Bueno, algo se nos va a ocurrir, todavía faltan algunas semanas. Audiencia del Expreso Farco, gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando entonces la próxima semana. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.